Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes desde Radio Cartón para presentarles su programa semanal de jazz que se llama Jazz and Wine desde Guadalajara, Jalisco. Esta tarde, amigos, tenemos para ustedes un músico que toca, canta blues, compone blues. Y es un músico que es muy, con una voz muy característica, muy sui generis. Ustedes la van a escuchar, quienes ya lo conocen, bueno, pues espero les agrade, que sea los que les agraden y lo escuchen bien. Y los que no lo conocen, pues lo conozcan y se den una idea del estilo tan característico, sobre todo por su forma de cantar de este gran compositor y cantante de blues. Vamos a empezar esta tarde con una pieza de él, que es, vamos a decir que es de las que son características de las que más han sido icónicas para este músico. La pieza que les vamos a presentar para empezar con Tom Waits es Invitation to the Blues. Thank you. Esto fue Invitation to the Blues con Tom Waits. Tom Waits, su nombre completo es Thomas Alan Waits. Él nace en Pomona, California, el 7 de diciembre de 1949. Y como ven, es más conocido como Tom Waits que como Thomas Alan Waits. Fue cantante, fue músico, compositor y también actor. Y fue famoso por sus canciones de tono áspero. Como ven, su voz es un poco áspera, es muy característica de él. Y generalmente sus canciones fueron inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos de la generación beat, en especial de Jack Kerouac. Waits tiene una voz distintiva y, como ven, muy, muy singular. Su rugido vocal es como una marca y lo incorpora todo su estilo en canciones de música industrial y de estilos musicales previos a la era del rock. Esos estilos son, pues, el blues, el jazz, el vodevil. De esa manera, Waits consigue construir un personaje musical muy singular, muy reconocido fácilmente por su estilo. Y también ha trabajado también en otras ocasiones como compositor de bandas sonoras y como actor de películas tales como Bajo el peso de la ley, Drácula y The Imaginarium of Dr. Parnassus. Y también fue nominado al Oscar por la banda sonora The One from the Heart. Escuchamos ahora, amigos, otra pieza más de Tom Waits. Esta pieza se llama Bad As Me. You're the head on the spear. You're the nail on the cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're Mother Superior. With only a brawl. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. I'm the head on the bed. I'm the coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor. The thunder and the roar. It won't sink, I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. No good, you say? Well, that's good enough for me. The cop fire, you're the priest of the choir. You bow down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain, you're trying to shift. You're grinding the gears, you're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. No good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I'll bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Acabamos de escuchar, amigos, Bad As Me con Tom Waits. Las canciones de Tom Waits presentan, como ven, complejos de tonos de voz y sobre todo presentan retratos de lugares y personajes muy variados. Aunque también muestra cierta inclinación por baladas más convencionales y debido a su poca repercusión mediática en televisión y radio, algunas de sus canciones son más conocidas a través de versiones hechas por otros artistas. Tal es el caso de Yesterday Girl, que fue interpretada por Bruce Springsteen, y en OS 55, interpretada por The Eagles. También Downtown Train, que fue interpretada por Rod Stewart, y finalmente, entre otros, pues también estuvo en... llegó a filmar películas, a hacer películas, a hacer bandas sonoras, de las cuales precisamente gana... logra ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll de manos de su compañero Neil Young. Actualmente, Waits vive en Sonoma, en California, y tiene 3 hijos. Bien, haciendo un poquito, recordando su vida anterior y cómo fue su formación, él nace, decíamos, en Pomona, California. Sus padres se divorcian y tras el divorcio de sus padres, él se va a vivir con su madre y se muda a National City, que es una de las ciudades que hace frontera entre Estados Unidos y México. Waits fue un autodidacta en el aprendizaje del piano. Realizó frecuentes viajes con su padre a México. Precisamente años después comentó que encontró el amor por la música durante esos viajes a México, a través de baladas mexicanas que eran, según sus palabras, probablemente rancheras y que ponían en la radio del coche de su padre cuando ellos viajaban. Para 1965, Waits, mientras asistía a la escuela secundaria de Stillwater en Union High School District, allá en Chula Vista, Tom comienza a tocar en una banda de rhythm and blues y también de soul llamada The Systems. Ahí, según él dice, encuentra su primer trabajo en el Napoleon Pizza House of National City, sobre el cual cantó con las canciones de I Can't Wait to the Get of Work y And See My Baby on Montgomery Avenue, del álbum Small Change, y también en Knox to Church Saturday Night, después en After House of Napoleon's Pizza House, del álbum The Heart of Saturday Night. Años después, Waits admite que no era muy seguidor, de la escena de musical de los años 60, no estaba muy a tono con la época. Lo dice así: no estaba muy emocionado por Blue Cher, de modo que encontré una alternativa, incluso aunque un poco diferente, con Bing Crosby. 5 años después comenzó a trabajar como portero del club nocturno de Heritage de San Diego, California, donde él ofreció su primer concierto por $25. Bien, vamos a escuchar otra pieza más de Tom Waits. Esta pieza que les vamos a presentar, que es la que sigue, se llama Kiss Me. The fire's dying out, all the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at you. There's only one thing I want me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. kiss me like a stranger once again. You wear the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. Oh, will you kiss me like a stranger once again? I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again. Acabamos de escuchar Kiss Me con Tom Waits. Tom Waits fue seguidor de Bob Dylan, de Lord Berkeley, de Jack Kerouac, decíamos, de Louis Armstrong, de Howlin' Wolf y Charles Bukowski. Waits comienza a desarrollar durante el segundo lustro de los años 60 su propio idiosincrático estilo musical. Y tras de servir en la Guardia Costera de los Estados Unidos, Tom comienza a tocar en el club de Troubadour de Los Ángeles. En 1971 se traslada a Echo Park, que es un barrio residencial de Los Ángeles donde también residían músicos como Glenn Frey de los Eagles, G.D. Souter, Jackson Browne y Frank Zappa. Y firmó un contrato de representación con Herb Cohen. Ya entre agosto y diciembre de 1971, Waits graba varios demos para el sello discográfico de Cohen, Bizarre Strike, posteriormente publicadas en los álbumes de Early Years Volumen 1 y de Early Years Volumen 2. Escuchamos ahora, amigos, otra pieza más de Tom Waits. Esta se llama The Piano Has Been Drinking. The piano has been drinking. My necktie is asleep. And the combo went back to New York. And the jukebox has to take a leak, 'cause the carpet needs a haircut. And the spotlight looks like a prison break. And the telephone without a cigarette. And the balcony is on the make. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find your waitress with the Geiger counter. And then she hates you and each and every one of your friends. Oh, but you just can't get served without her. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. been drinking, and the bouncer is a sumo wrestler, a real cream puff Casper Milktoes, a real sissy. And the owner is a mental midget with the IQ of a fence post. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. He's on the hard stuff, they say. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire. All the newspapers were fooling, and the ice trays have retired. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me, not me. You talking to me? I don't see nobody else here. There's a piano that's been drinking. Not me. Acabamos de escuchar The Piano Has Been Drinking. Bien, decíamos de Tom Waits que él se había trasladado a California, en donde escuchó a gente como Glenn Frey de los Eagles, a Frank Zappa y otros grandes músicos de la época. Y que fue precisamente ahí donde graba su primer álbum para comenzar así su carrera, y lo hace para el sello discográfico Cohen Bizarre. También cabe mencionar que cuando el origen de su imagen y estilo, Waits decía que ha citado al cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas como una de sus influencias principales, ya que este cómico era el preferido de su padre, y el mismo Waits asevera haber tomado mucho de Cantinflas para su propio acto. Bien, pues vemos que Tom Waits, de hecho, pues un tipo con aspectos polifacéticos, en el sentido de que no es una, vamos a decir, un modelo ya bien determinado de forma de ser, de estilo de tocar, de cantar, sino que tiene influencias de mucha gente que le ha influido, gente de vamos a decirlo así, famosa, de que hizo mucha influencia también en la sociedad de aquellos tiempos. White firma con Island Records en 1972, y tras numerosas sesiones de grabación, su primer trabajo, Closing Time, fue publicado en 1973. El álbum fue producido y arreglado por el antiguo miembro de Loving Spoonful, Jerry Jester, y recibió reseñas positivas por parte de la crítica musical, aunque se granjeó su popularidad a través de versiones tales como el tema de Waits, que hizo Waits por Tim Burkley, en el álbum Sefronía, cuya versión, la canción Marta, la incluye. La canción que abre el disco de Hoy 55 fue grabada por The Eagles en 1974 para su álbum On the Border. Vamos a escuchar otra pieza más de nuestro invitado de esta tarde, Tom Waits, y la pieza que les vamos a presentar es Blue Valentines. Valentine's all the way from Philadelphia.

Valentine's blue Valentine's. Esto fue Blue Valentine's. Tras la publicación de Closing Time, Tom Waits comienza a salir, pues a talonear, sale de gira con artistas como Charles Drake, como Martha and the Vandellas y de Frank Zappa. Waits comienza también a labrar sus mejores críticas y gana nuevos adeptos y también nuevos seguidores con la publicación de posteriores trabajos discográficos. Y así, The Heart of the Saturday Night, publicado en 1964, revela las raíces musicales de Waits como un intérprete de clubes nocturnos con baladas a veces recitadas. Otras veces interpretadas con voz de crooner y acompañado de una banda de jazz, White describió The Heart of the Saturday Night como un comprensivo estudio de aspectos de la búsqueda del corazón del sábado en la noche, lo que Jack Kerouac persiguió incansablemente de un lado a otro del país e intenté recoger unos pocos diamantes de la magia que vi. En 1975, White se traslada al Motel Tropicana de Santa Mónica, de Santa Mónica Boulevard, y publican el álbum, un álbum doble, que se llamó Nighthawks at the Diner, que fue grabado en un estudio con un público reducido para capturar el ambiente de un pequeño concierto. El álbum sirve de resumen de los conceptos de White de aquella época, y que incluían largos monólogos introductorios de las canciones que él interpretaba. Tom contribuye a sí mismo a los coros de la canción Your Sweet and Shining Eyes, una canción de Bonnie Raitt. Y durante estos años, White consume también frecuentemente alcohol y su estilo de vida comienza a repercutir física y mentalmente en él, tal y como él mismo lo reconoció. Él decía, estuve todo ese tiempo, todo ese periodo, viajando mucho, viviendo en hoteles, comiendo mala comida, bebiendo mucho. Demasiado. Hay un estilo de vida que está antes de que tú llegues y te introduces en él, y es inevitable. Es decir, casi todo joven es un modo de, pues no un modo, sino más bien es una etapa que todos los músicos, los grandes músicos de jazz, de blues de aquellos tiempos, pues en sus giras, en su ambiente, en los que ellos se desempeñaban, pues era común ese tipo de conducta, ese tipo de, pues vamos a decir, de alimentarse, de adquirir vicios. Pero, como él dice, es inevitable, y aunque muchos sucumben, muchos logran salir adelante, y él es uno de los que logra salir adelante, ya que a la fecha él tiene 72 años y todavía está vigente con su música. Bien, amigos, pues vamos a presentar otra pieza más de Tom Waits. Esta se llama Hope I Don't Fall In Love With You. Well, I hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, there's people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, I'll take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And And I hope that I don't fall in love with you. Well, I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, now I've had two, I look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split, the chair next to you's free. And I hope that you don't fall in love with me. Na-na-na-na-na. Funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. I hope that I don't fall in love with you. And now it's closing time, the music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face, guess I'll have another round. And I think that I just fell in love. Bien amigos, acabamos de escuchar para ustedes esta tarde I Hope Don't Fall In Love With You. Bien, siguiendo un poco más con la vida, con el perfil de Tom Waits. Pues él, como decíamos, él tuvo problemas cuando estuvo en giras, trabajando en bares. Y de hecho, el hecho de volverse a veces alcohólicos, drogadictos, pues casi es una cosa, vamos a decir, como decía él, inevitable, porque normalmente pues son centros de vicio, son centros de relajación, y él pues no pudo escapar de esa influencia. Tom Waits, en respuesta a sus dificultades personales, publica Small Change en 1976, que profundiza líricamente con un estilo de vida cínico y pesimista, con canciones como The Piano Has Been Drinking, que es una de las que ya hemos escuchado, y también Evening with Peter King, A Bad Liver and the Broken Heart en Lowell, y también con Small Change, Watch afirma, traté de resolver varias cosas en torno a la imagen de sensibilero y alcohólico depresivo que tenían. Nada hay más divertido que un borracho. Comencé a creer que había algo divertido y maravillosamente americano en ser un borracho. Acabé diciéndome a mí mismo que tenía que cortar con toda esa mierda. El álbum que incluye el tema Tom Travers Blues, Four Seats to the Wind, in the Copenhagen, cuenta con la colaboración del baterista Shelly Main, que estuvo fuertemente influido por el jazz, al igual que sus anteriores trabajos. Bien, vamos a escuchar una de las canciones que hemos pues mencionado en este pequeño comentario, y que es Small Change. Small Change got rained on with his own 38. Nobody flinched down by the arcade. And the marquees weren't weeping, they went stark raving mad. And the cabbies were the only ones that really had it made. And his cold trousers were twisted, and the siren's hind shrill. And crumpled in his fist was a $5 bill. And the naked mannequins with their Cheshire grins, and the raconteurs and roustabouts said, "Buddy, come on in, cause the dreams ain't broken down here. Nah, they're walking with a limp. Now that small change got rained on with his own 38. And nobody flinched down by the arcade. And the burglar alarm's been disconnected, and a newsman starts to rattle, and the cops are telling jokes about some whorehouse in Seattle. And the fire hydrants plead the Fifth Amendment, and the furniture's bargains galore, but the blood is by the jukebox on an old linoleum floor. And what a hot rain on 42nd Street, and all the umbrellas ain't got a chance. And the newsboy's a lunatic with stains on his pants, cause small change got rained on with his own 38. And no one's gone over to close his eyes, and there's a racing form in his pocket, circled blue boots in the thigh. And the cashier at the clothing store didn't say why. The siren tears the night in half, and someone lost his wallet. Well, it's surveillance of assailants, if that's what you want to call it. But the whores still smear on Revlon. Yeah, they all look like Jane Meadows, but the mouths cut just like razor blades, and their eyes are like stilettos, and her radiator's steaming, and her teeth are in a wreck. Nah, she won't let you kiss her, but what the hell do you expect? And the gypsies are tragic, and if you wanna buy perfume, well, I'll bark you down like carnies, sell you Christmas cards in June. But small change got rained on with his own 38. And his headstone's a gumball machine. No more chewing gum or baseball cards or overcoats or dreams. Someone's a hoozin' down the sidewalk, and it's only in his teens. Cause small change got rained on with his own 38. And a fistful of dollars can't change that. And someone copped his watch fob, and someone got his ring, and that newsboy got his pork pie Stetson hat. And the tuberculosis old man at the Nelson wheeze and cough. And someone will head south until this whole thing cools off. Cause the small change got rained on with his own 38. Yeah, small change got rained on with his own 38. Esto fue, amigos, Small Change. Small Change fue una banda, fue una, pues una cinta, un, perdón, una, un tema acompañado en el sencillo de Steve Reich Up, acompañado por la, el tema que también ya vimos, The Piano Has Been Drinking, los cuales fue un éxito de crítica y sobrepasó las ventas en los anteriores trabajos de Tom Waits. Con este álbum, Waits entra por la primera vez en la lista de los éxitos estadounidenses del Billboard 200, hecho que no volvió a repetir hasta la publicación de Mood Variations en 1999. El resultado fue una mayor relevancia pública, con entrevistas y artículos extensos en revistas como Time, Newsweek y Vogue. Además, Waits reunió una banda, y la reunió bajo el nombre de Nocturnal Emissions, que incluyó a Frank Vicari en el saxofón, a Fitzgerald Jenkins en el bajo, a Chick White en la batería. Tom Waits y The Nocturnal Emissions salieron de gira por Estados Unidos y Europa entre los años de 1976 y de 1977. En esas giras incluyeron apariciones televisivas en el programa All Green Wish Test de la BBC 2 y en mayo de 1976. White vuelve también al programa tres veces en 1977 interpretando Small Change y Tom Travers Blues en 1979. Para tocar Bruma Saved en, también en 1979 y en 1985 interpretando 16 Shells from a 30.06 y Cemetery Polka. Bien, pues vamos a escuchar otra pieza más de Tom Waits. Esta pieza que le vamos a escuchar ahora se llama All the World is Green. Against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend that you and all the world's dream. We can bring back the old days again when all the world is green. The face forgives the mirror. Begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world's green. Can we bring back the old days again? a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green. Bien, amigos, acabamos de escuchar otra pieza más, otro tema pues de los que hemos presentado para los que hemos preparado para ustedes esta tarde. Tom Waits, en agosto de 1980, contrae matrimonio con la guionista Kathleen Brennan, a la que conoció en la grabación del largometraje One from Heart. Brennan es generalmente acreditada como compositora de la mayoría de las canciones de Waits en sus álbumes más recientes, y es citada por Tom como su principal influencia en su trabajo. Waits participa en varias películas, en algunas inclusive aportando la banda sonora, como fue, por ejemplo, él actuó en un cameo como pianista ebrio en Wolfen, y también aportó su banda sonora el tema de Heatherbrook Boy. One from the Heart se estrenó también en los teatros de 1982, y Waits, interpretando el papel de un trompetista, lo que supondría que sería la primera de sus colaboraciones con Francis Ford Coppola, y en años posteriores también, Waits tuvo sucesivas apariciones en películas de Coppola, como The Outsiders, La Ley de la Calle y The Cotton Club. Además, interpretó también al señor Renfield en la película de Drácula, de Bram Stoker, y contribuyó en dos canciones, más bien con dos canciones para esa película, al documental, y finalmente en 1984 también aporta canciones para Streetwise. Tras abandonar pues la firma Island, White firma también con otra empresa que se llamó Island Records y publica en 1983 Swordfish Trombones, un álbum que marcó un giro brusco en su estilo musical, relevando a un segundo plano instrumentos como el piano o la guitarra, inclinándose por sonidos pues poco comunes. Al respecto, White dijo que tenía sus manos como perros, yendo a los mismos sitios de siempre. Decía, tienes que tener cuidado cuando tocar no está en tu mente, sino en los dedos. Ir a sitios felices. Tienes que romper con los hábitos o no explorarás nunca tocando solo lo que es seguro y agradable. Estoy aprendiendo a romper con esos hábitos, tocando instrumentos de los que desconozco todo, como son el fagot o el waterphone. Edmore Fish Trombones también introdujo en el repertorio de Waits instrumentos como la gaita, en Tom with the Cheer, la marimba, en Short Live, el órgano, la percusión y secciones de viento, o incluso instrumentos obsoletos como un chamberlain dañado o un violonofón. Bien, amigos, pues vamos a mandar saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en la librería La Rueda Cartonera, y también queremos mandar un saludo muy cordial a nuestra guía, nuestra productora de este programa, nuestra guía musical, nuestra amiga, gran amiga de este programa, Claudia Ramos. Bien, seguimos pues ya con el tema final de esta tarde, de esta noche, con el programa dedicado a Tom Waits. Bien, amigos, los invitamos para que nos escuchen la próxima semana, y no olviden que estamos aquí en Radio Cartón todos los jueves de 6 a 7. Gracias por escucharnos, y les presentamos ahora, para terminar, el tema Sea of Love.